en Honduras. El Índice de Percepción de la Corrupción 2018, realizado por la organización Transparencia Internacional, reveló que Honduras se encuentra de nuevo entre los 180 países y territorios más corruptos del mundo. Yolani Pérez nos comparte el reporte desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Y es que Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo Honduras de Transparencia Internacional, manifiesta que pese a contar con una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, el gobierno de Juan Orlando Hernández se encuentra en la cuarta posición de la región centroamericana y en el puesto 132 a nivel de los menos transparentes. Bueno, el índice de percepción de corrupción lo que nos está diciendo en esta ocasión es que lamentablemente en Honduras los niveles de percepción de corrupción se mantienen. En este caso, igual al 2017, 29 de 100, 132 de 180, donde obviamente 180 es lo más corrupto. Somos un país con una percepción alta de corrupción, donde a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo o los discursos que se han dado, esto no se reflejan en una disminución. Pero por otro lado es importante destacar que este año hemos hecho una relación a nivel mundial entre la calidad de las democracias y la corrupción. Y hay un vínculo directo. Los países con menos democracia son los países más corruptos, lo cual obviamente nos preocupa enormemente. Por su parte, Yajaira Duce, investigadora de la Asociación para una Sociedad Más Justa, explica que para medir el índice de percepción de corrupción se toman en cuenta elementos como los sobornos, los casos públicos denunciados y la administración fiscal. Hay varios casos, ¿verdad? Creo que lo importante aquí es también mencionar los propios denunciados por ASJ. Recuerden, hace unos meses estábamos hablando de una empresa, ¿verdad?, Tecma, que recibió 83 millones de lempiras, ¿verdad?, después de habérsele vinculado con el caso del Seguro Social. Tenemos que históricamente esa misma empresa, antes del caso del Seguro Social y después del caso del Seguro Social, recibió 176 millones de lempiras. Esas son situaciones que no se pueden dar. Todos los análisis, a excepción del discurso oficial del señor Juan Orlando Hernández en su primer año en este periodo ilegal, apuntan que Honduras sigue deteriorándose, con datos que muestran las deficiencias serias en educación, salud, seguridad, empleo y otros rubros. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yelani Pérez.